cámara. Suavecito, suavecito, la colita para atrás. La cachorra para aquí, la cachorra para allá. Si la mueves despacito, me calienta mucho más. La cachorra por aquí, la cachorra por allá. Si la mueves suavecito, me calienta mucho más. La cachorra por aquí, la cachorra por allá. Si la mueves suavecito, me calienta mucho más. Soy rapio, la re bien cumbiero, pero bailando, negro rapero. Muévelo, mamita, que te doy una moneda. Mueve la cachorra suavecita de las piernas. Mueve para aquí, mueve para allá. Muévelo, muévelo. Soy rapio, la re bien cumbiero, pero bailando, negro rapero. La cachorra mueve, mueve sin parar. Suavecito, suavecito, la colita para atrás. La cachorra para aquí, la cachorra para allá. Si la mueve despacito, me calienta mucho más. La cachorra por aquí, la cachorra por allá. Si la mueve suavecito, me calienta mucho más. La cachorra por aquí, la cachorra por allá. Si la mueve suavecito, me calienta mucho más. Soy repio, la re bien cumbiero, pero bailando, negro rapero. Muévelo, mamita, que te doy una moneda. Mueve la cachorra suavecita de las piernas. Mueve para aquí, mueve para allá. Muévelo, muévelo.